lo que queda claro es que Macri es uno de los 5 presidentes, y diría que de los 5 el más importante, que figura en los Panama Papers con nombre y apellido como director de una empresa offshore, que después se le descubrió una segunda empresa offshore donde figura como director, y que dio una versión falsa de por qué figura ahí. Con lo cual, repito, las dos preguntas mías son, primero, si no dijo la verdad sobre esta historia, ¿sobre qué más no dice la verdad? Y segundo, que si no hizo nada malo, ¿por qué no puede contar alguna historia verdadera? O sea, ¿por qué tiene que inventar otra si la historia verdadera es buena?